La ciudad desnuda. La mejor música del mundo. Ciudad desnuda. El equilibrio justo entre la música y las palabras.

La noche palpita en tu piel. La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad. Estamos en Facebook. Entra a www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Repito, www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Otras voces nos acompañan en la ciudad desnuda.

Yeah.